Vamos, ¿cuál es la primera cualidad que establece reclutados para el éxito en los tiempos finales? Fuerte. Efesios 3:16. ¿Quién lo lee? Que os dé conforme a sus. A la riqueza de su gloria. El ser qué. El ser fortalecido. Fortalecidos. Que la palabra corroborada. Poder al hombre interior con su espíritu. Gracias. El lo de la palabra corroborada, o sea, no nos dice nada a nosotros de esta generación. Somos fortalecidos con potencia en el hombre interior, ser nuestro espíritu regenerado, renacido. ¿Por medio de quién? Su espíritu. Por medio del Espíritu Santo. Entonces, al Espíritu Santo en la Biblia se le llama Espíritu de fortaleza. Leamos aquí en el mismo libro de Joel, capítulo 3, 9 y 10. Pregonad que, proclamad que, vimos 1:14 y 2:15. Ayuno. O sea, esto vuelve a hablar de la necesidad de ayunar. Pregonad. Pregonad esto en Francia, proclamad guerra. Ahí está, la guerra en contra de Satanás y de su ejército y de su reino. Siga. Despertad a los valientes. Lléguense, vengan todos los hombres de guerra. Sigo. Haced espada de vuestros asadores, lanzas de vuestras voces. Diga flaco, fuerte soy. Ahí está, fuerte. Siga el versículo 11. Juntaos y venid, gentes todas alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Ah, bueno. ¿Cuál es la primera cualidad? Fuerte. Tenemos que ser fuertes, no lo somos por naturaleza. Necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, en nuestra nueva criatura, por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo se le llama al Espíritu Santo en la Biblia? Espíritu fortalecido. Bueno, segunda cualidad. Aquí lo vamos a encontrar. Versículo 7, 2:7. Aparece, hermanos amados, en una así. Alguien que lo lea, por favor. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. ¿Cuál es la segunda cualidad? Valientes. Valientes. 2:9 lo dijo, ya lo leímos, donde dice: despertad a los valientes. Jesucristo el mismo dijo: el reino de los cielos se hace fuerza. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes lo arrebatan. Por naturaleza somos tímidos, por naturaleza somos timoratos. Somos, por naturaleza, nosotros por lo general somos miedosos. Algunos le tienen hasta miedo a la oscuridad. Duermen con la luz prendida. Algunos le tienen miedo a la tempestad. Cuando empieza a tronar, cuando empieza a relampaguear, empiezan ellos a temblar, les agarran un temorcito. Algunos le tienen miedo hasta su sombra o su rostro reflejado en el espejo. A ese sí le tenemos que tener. Porque ¿cuál es nuestro peor enemigo? A nosotros mismos. Nuestra naturaleza humana corrupta. Y ese enemigo lo llevamos adentro. Nosotros tenemos varios enemigos: el diablo, el pecado, el mundo, la carne. Tenemos que conocer a nuestros enemigos, enfrentarlos e irlos venciendo uno por uno para poder ser efectivos en la guerra espiritual. De modo que ya tenemos dos cualidades. ¿Cuál es la primera? Fuerte. Y la segunda, Isaías 13:3. Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía. ¿Qué dice Isaías 13:3? Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mí. Así mismo llamé a mis valientes, ¿qué? Para mi ira. Para mi ira, para ejecutar la ira de Dios sobre la humanidad. Usted sabe que a la venida de Cristo habrá una gran batalla que es llamada la batalla Armagedón. Cristo y su ejército, que va a estar formado por los escogidos, van a enfrentar a las naciones. Pero ustedes creen que vamos a usar bazucas y metrallas y cañones. No. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Le voy a decir esto, hermanos, cuando Cristo venga, que no es antes de la gran tribulación, sino después, nosotros vamos a ser transformados, glorificados, para salir al encuentro de Cristo. Y vamos a tener un cuerpo semejante a su cuerpo glorioso. ¿Cómo fue Cristo después de su resurrección? Tenía un cuerpo físico idéntico en apariencia a que lo reconocía. Pero era de otra textura. Porque podía ¿qué? Atravesar sus paredes sólidas. Podía aparecer y desaparecer a gusto. Podía trasladarse a gran distancia en un abrir y cerrar de ojos. Pero la Biblia dice que nosotros tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Y en la batalla en contra de las naciones, la batalla de Armagedón, nosotros no vamos a usar armas carnales, no las vamos a necesitar. Porque nos van a disparar. ¿Ah? Y la bala puede atravesar nuestro cuerpo, pero no va a ser ni ella, ni el alma. ¿Por qué? Podremos, que tendremos un cuerpo inmortal. Por eso dice ahí que caerán sobre sus espadas y no se herirán. La espada podrá atravesar su cuerpo y no le va a provocar ningún daño. ¿Están entendiendo, hermanos? O sea, va a ser un ejército de carácter sobrenatural. No vamos a necesitar usar las armas que el mundo ha inventado como elementos de guerra, sino que vamos a subyugar a las naciones con la palabra, activada por el Espíritu Santo. Los escogidos van a tener a los ángeles a su disposición. La Biblia dice en Hebreos 1:14, que los ángeles son espíritus ministradores que fueron creados y puestos al servicio de los que serán herederos de esta gran salvación, herederos del reino. Y nosotros aún hoy podemos darle órdenes a los ángeles, y ellos, siempre y cuando las órdenes sean de acuerdo con la voluntad de Dios, ellos las van a ejecutar. ¿Sí? Hay misterios en la vida. La iglesia se ha conformado con cosas elementales. A vosotros os es concedido conocer los misterios de qué? El misterio del reino, pero los demás. Hay historias, parábolas, historias objetivas. Las parábolas contienen grandes verdades, pero las parábolas son para los llamados. Los misterios son para los escogidos. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Y no le puedo dar el versículo ahora, pero dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel que sus obras, sus caminos son el modus operandi de Dios, los principios que rigen en el reino de Dios. Esos son revelaciones reservadas para los escogidos. Moisés se llamó escogido. Entonces, para los escogidos, los caminos. Para los llamados, palabras. ¿Usted con qué se conforma? ¿Quiere usted conocer los secretos del corazón de Dios? Amén. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, hace 50 años, exactamente, El Señor me llevó a Isaías 45 y me dijo: a ti te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y ha cumplido. Amén. No debemos conformarnos con esas enseñanzas tan superficiales que están dando hoy en muchos lugares. Tristemente, la dieta que a los creyentes de hoy le están dando compotas. Las compotas son para quienes, para los bebés que no pueden digerir con comida sólida, se le dan puré de algún vegetal, de alguna fruta. Esa es la dieta, la mayoría de las veces son puras compotas. Bueno, no lo digo en crítica, hermano. Me duele decirlo. Pero yo a veces, de incógnito, voy a una iglesia de las grandes. Allá en Guatemala hay mega iglesias de miles tras miles de personas. Casi una tiene una iglesia. Es enorme. Jorge H. López tiene una iglesia enorme. Harold Caballeros tiene una iglesia enorme. Yo a veces voy y me siento a escuchar y me da grima oír lo que están enseñando. Todos esos 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 oyendo cosas que no son enseñanzas elementales. La Biblia dice: dejando a los rudimentos, los principios, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. Bueno, tenemos eso. Cualidades de los guerreros que son escogidos: primero, fuerte; segundo, genio; tercero, Joel 2:7. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, cada cual irá en sus caminos, no torcerán sus sendas. 9, irán por la ciudad y correrán. A ver, ¿cuál será la cualidad? Rapidez. La verdad es que rapidez. Correrán. No sé, ¿el que estaba en que hablamos ahí? La diligencia. No andan arrastrando las alpargatas o las chinelas. Miren, son chispudos. Ya no me soy mal encargado. Qué aburrido, ¿verdad? Espesa el cuerpo. No. Los escogidos, los que han sido escogidos, apartados para participar en la guerra final, son gente de iniciativa, son gente que tiene, son solícitos, son diligentes en hacer, en cumplir las órdenes que se les imparten. Ahí está en el libro de Génesis la historia de Abraham. Él era nómada, vivía en una carpa, en una tienda de campaña. Y un día de calor intenso, se sentó ahí en la puerta de la carpa a refrescarse, cuando vio allá en la lontananza que venían tres hombres. Y él, siendo profeta, discernió que esos hombres no eran comunes y corrientes. Se levantó y los fue a recibir. ¿Y qué les dijo? ¿No sabe la historia usted? ¿Qué dijo? Señor. No dijo señores, eran tres. Solo le dijo que señor. Señor. Los invitó a entrar y cuando entraron, él quiso ser hospitalario y les ofreció preparar una suculenta comida. ¿Y sabe lo que dice el libro? Dice que corrió aquí, que corrió allá y que deprisa o depriesa hizo lo que tenía que hacer por atender a estos hombres. ¿Quiénes creen ustedes que eran estos tres hombres? Bueno, uno definitivamente era Jehová. Los otros dos dicen que eran ¿qué? Ángeles, porque fueron a Sodoma, a Gomorra. Pero realmente, hermano, yo creo que esta fue una manifestación de la Trinidad. Pero el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, encarnados, manifestados como seres humanos. Y dos de ellos fueron a Sodoma como hombres. Y los cristianos, ustedes saben que los sodomitas que eran pervertidos quisieron abusar de ellos, y fue cuando cayó la ira de Dios sobre la ciudad. De todos modos, lo que vemos ahí, hermano, es que el viejito, porque Abraham no era un muchachito, ya para entonces, era un viejito, pero dice que ¿qué? Corrió a hacer lo que tenía que hacer. ¿Y usted cómo es? Allá es un Guatemala choyudo. Anda, levanta, ya voy. Y pasa una hora y no ha ido ni siquiera al baño. Amén. Amén. Bueno, diligentes, ¿están de acuerdo con eso? Amén. Bueno, eso está en Isaías 5, 26 y 27. Corramos. Fuertes, valientes, diligentes. Isaías 5, 26 y 27. Y alzará temblor la gente de lejos, y silbará al que está en el cabo de la tierra. Y aquí que vendrá pronto de los frentes. No habrá entre ellos cansado, ni que vacile. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto del plomo, ni se le romperá la correa de sus zapatos. ¿De qué está hablando ahí? ¿No pusieron atención? ¿Ah? Diligentes. En cumplir el deber. Ahora vamos a ver otra cualidad que está en Isaías 13, versículo 3. Bueno, ahí hay dos en ese versículo, porque está hablando también del ejército de Dios. Alguien que lea recio, por favor. Isaías 13, 3. Yo mandé a mi consagrado, a ti mismo llamé a mi valiente, para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Bueno, ¿cuáles son las tres cualidades que aparecen ahí? De una ya hablamos, los valientes, pero hay dos otras cualidades. Consagrados. Consagrados, pero la versión, a ver, Sebastián, lea lo que dice ahí. Yo mandé a mis santificados. Santificados. Asimismo, llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran conmigo. ¿Cuáles? ¿Consagrados o santificados? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino ¿quiénes? Consagrados o santificados. No, los que hacen la voluntad de Dios, que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios según 1 Tesalonicenses 4, 4? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ¿quiénes son los que van a formar parte del reino y por tanto parte del ejército de Dios en el tiempo final? Los que se han ¿qué? Santificado. Se han a la santificación. Hay participación tanto del hombre como de Dios. Por ejemplo, 2 Corintios 7, 1. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién es el que tiene que limpiarse? Nosotros. No puedo decir, Señor, límpiame. Yo no lo voy a limpiar. ¿Quién lo va a limpiar? Dios. ¿Cómo le gustaría que un muchacho de 13, 15, 18 años, la madre tenga que ir a limpiarles el rabo después de que han hecho sus necesidades fisiológicas? ¿Esa edad? No. Tal vez cuando es un bebé. Pero al ir creciendo, madurando, deben poder atender sus necesidades propias. A Guatemala, ya sería muchos hermanos de la ciudad, del país o del extranjero, que los hospedo. Y cuando llegan a mi casa, yo les aparte de la cama o el dormitorio, le doy toalla, que es una sugerencia de que deben que bañarse. Algunos ya vienen con ciertos olorcitos desagradables. Y les ofrezco jabón, y les ofrezco shampoo, o sea, les proveo todo lo que necesitan para su limpieza personal. Pero nunca me ofrecieron meterme a la tina o meterme a la ducha, al bar. Es el responsabilidad de ellos. Yo les doy los elementos y ellos los deben usar. Pues Dios también da los elementos para nuestra limpieza, para nuestra purificación. ¿Cuáles son? Ya vosotros sois limpios, ¿por medio de qué? ¿Por qué no la lee? ¿Por qué no la estudia? La palabra tiene un efecto purificador en nosotros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió. ¿Por qué no la aplica? ¿Por qué no la rocía sobre sus almas por medio de la confesión del pecado? Y etcétera, etcétera. O sea, Dios provee los elementos, pero nosotros somos responsables de... Ahora, en 1 Tesalonicenses 5:22-23 dice que debemos apartarnos o abstenernos de toda especie de pecado, de maldad. 1 Tesalonicenses 5:22, alguien que lo lea, papaditos, chispa, chispa. Estamos hablando de diligencia. Punto. Apartados, abstenemos, dice alguien, otra versión. Esa es la parte nuestra. Nosotros tenemos la responsabilidad de abstenernos, de apartarnos. El que esconde su pecado no prosperará, mas el que lo quiere más y se aparta. La confesión es inútil si no hay la determinación de renunciar a ese pecado, de abandonarlo de una vez para siempre. Y cuando uno se aparta, cuando uno se abstiene, entonces se cumple el versículo 23. Y el Dios de paz os santifique todo para que vuestro espíritu, alma, cuerpo, somos seres tripartitos, sean guardados como irreprensibles en una condición óptima de bienestar, de salud moral y espiritual para la venida de Cristo. Amén. Entonces, ahí está la santificación. Y ese es otro requisito para formar parte del ejército de Dios. No es una vida totalmente impecable. Porque siempre estamos susceptibles a resbalar o a tropezar. Pero no hay excusa. Porque Dios nos ha provisto todos los medios necesarios para vivir en victoria sobre el pecado, sobre el diablo y sobre todo. Pues ¿cuántas cualidades llevamos? Primero, fuerza. Segundo, valentía. Tercero, inteligencia. Cuarto, santidad. Santificado, santo. ¿Quieren saber algo más? Bueno, sí. Podemos encontrar, está en Isaías 13:3. Todo lo que se dice la palabra de obra, hacerlo para... ¿Para qué? Para la gloria de Dios. No lo dice 13:3, pero estoy, mientras ustedes buscan el texto, estoy diciendo que en el Nuevo Testamento, Pablo dice, todo lo que hagáis sea de palabra de obra, hacerlo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. 13:3, escucha. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Ah, ¿cuál es la tercera, la otra cualidad? Los que se alegran con mi gloria, que no buscan su propia fama, que no buscan su propia gloria, que todo lo que hacen sea de palabra de obra, es para gloria de Dios. Amén. Nosotros tendemos a querer que nos observen, que nos aplaudan. ¿No? Queremos ser figurar, queremos deslumbrar. Pero la Biblia dice que los que van a participar en el ejército van a luchar no para su propia gloria, para recibir más medallas, para recibir coronas, aunque las vamos a recibir, sino para la gloria de ¿quién? De Dios. Sí, esa es una cualidad que tenemos que desarrollar. Bueno, vamos a mirar solo dos más. Una está en Joel 2.11. Vamos a completar 7. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Cuál cualidad vemos ahí? Fuertes son los que ejecutan. Obediencia. Obedientes. ¿Sí? Saben seguir órdenes, no las cuestionan. Muchos de nosotros somos rebeldes, caprichosos, y cuando nos dan orden, ¿y por qué? ¿Por qué yo? A ver, muchachito, ¿no es cierto? Nosotros decimos, vaya, ¿por qué yo? No, la autoridad hay que aprender a respetarla y obedecerla, ¿sí? Pues cuestionarla. ¿Y quién es la autoridad en la casa? Su padre. El padre y la madre. La madre tiene un grado de autoridad supeditada a la autoridad del padre. Hoy, con la liberación femenina, la mujer cree que tiene la misma autoridad que el hombre. Y aún más, hay mujeres muy mandonas que mangonean al marido. Y el marido, que es un alfeñique, se deja manipular, se deja mangonear por la mujer. Eso es incorrecto totalmente, está fuera de orden ese lugar, y con razón los hijos se echan a perder. ¿Quién es la autoridad en lugar de empleo? El jefe. La Biblia habla de que debemos obedecer a los amos o los jefes, ¿no? Y usted, donde trabaja, debe tratar de agradar implícitamente a la persona que lo contrató y hacer las cosas como él quiere. Si usted cree que la puede mejorar su trabajo, pedir permiso para hacerlo a su manera y no como él lo ordenó, pero no hacerlo sin recibir la debida autorización para hacerlo. ¿Quién es jefe en la iglesia? La esposa del pastor. Bueno, el hermano Pablo no tiene esposa. Sí, hay mujeres que son excelentes, son ayudas idóneas y participan de lleno en el ministerio, pero no deben hacer a un lado la autoridad pastoral, que le ha sido conferida a quién, al pastor. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos son los que van a dar cuenta. Es una responsabilidad terrible ser padre, es una responsabilidad terrible ser pastor. Y debemos nosotros, los que estamos bajo autoridad, respetar la autoridad divina. ¿Tienen la autoridad en el país? Sí, sí. Bueno, aquí la autoridad está dividida entre el presidente. ¿Quién más? La Cámara de Diputados, o Senado, o Congreso, como usted quiera llamarlo. ¿Quién más? Policía, todo policía. La Corte Suprema de Justicia. Son los tres poderes principales: la ejecutiva, la judicial y la legislativa. Pero hay otras autoridades menores, ¿no? Los policías, etcétera, etcétera, y de nosotros como cristianos debe haber un respeto a esa autoridad, porque esa autoridad le fue conferida o le fue delegada por Dios a esas personas. Y el que se opone a la autoridad, ¿a quién se opone? ¿A quién se resiste? Y va a recibir la reprensión de Dios. ¿Me comprenden? Por eso, la sexta cualidad de un soldado y el ejército que Dios está levantando en estos tiempos finales debe ser la obediencia. Y la séptima, Bueno, vamos a buscarlo. Está en 2 Timoteo 2:3, voy a pedir a Sebastián que lea la versión que él tiene, y después ustedes pueden mirar en su versión. ¿Era Timoteo? Segunda. Segunda Timoteo 2:3, que dice: tú, pues, sufre trabajos como fiel soldado. ¡Ah! Tú, pues, sufre adversidades. ¿Cómo qué? Como fiel soldado. ¿Un soldado debe ser? Fiel. Fiel. Y en su fidelidad debe estar dispuesto a sufrir, si fuere necesario, a ciertas adversidades que son comunes en la vida. Y no está renegando y murmurando como algunos ustedes lo hacen. ¿Ah? Cuando las cosas no andan como ustedes desearían, ¿ah?, se ponen hasta blasfemar y pelean con todo el mundo y hasta con Dios y acusan a Dios. Ustedes se están descalificando por completo. No van a participar en los eventos finales. Van a quedar eliminados de la lista. El ejército de Dios va a estar formado entonces. ¿Por qué? Bueno, leamos otro versículo en Apocalipsis 17:14 y les prometo, por respeto al pastor de esta iglesia, terminar. Le agradecemos al pastor su deferencia en permitirnos reunir, permitir que nos reuniéramos aquí en su templo. ¿No es cierto, hermanos? ¿Qué dice Apocalipsis 17:14? Pelearán contra el cordero y el cordero lo vencerá. Ahí está la guerra, pelear. Porque él es señor de señores y rey de reyes. Sí. Y los que están en él son llamados y elegidos. Con él. Los que le acompañan, pues, al campo de batalla son qué. Llamados y elegidos, escogidos y fieles. Y una de sus cualidades va a ser, van a ser fieles. Dios exige fidelidad. La fidelidad, ¿qué es? Constancia. No podemos ser volubles, no podemos ser variables. Que un día vamos a la iglesia, otro día no vamos. Que un día leemos la Biblia y otro día no la leemos. Que un día diezmamos y el otro día no diezmamos. No, hay que ser constante. Y Dios nos está observando a ver si somos o vamos a ser fieles. Porque es un requisito, pero hermanos, para participar en plenitud en el reino de Dios. Yo le voy a decir a algunos aquí que ya están descalificados. Claro, Dios es misericordioso. Y usted si reconoce que usted le ha fallado a Dios en alguna de estas cosas, en vez de ser valiente, ha sido cobarde. En vez de ser fuerte, ha sido débil. En vez de ser diligente, ha sido haragano, holgazán. En vez de ser obediente, ha sido rebelde. Usted debe confesar eso. Y Dios, en su misericordia, le va a dar otro chance. Le va a dar otro chance. Le va a dar otra oportunidad de que usted forme parte del ejército de Dios. 7 cualidades. ¿Cuáles son? Vamos a repetirlo. Primero, fuertes. Segundo, valientes. Tercero, inteligentes. Cuarto, santificados. Santificados o consagrados. Quinto, darle la gloria a Dios. ¿Ah? Que le dan la gloria a Dios en todo lo que hace. No buscan su propia fama, su propia gloria, sino que le dan la gloria a Dios. Sexto, obedientes. Séptimo, fieles. Yo quiero preguntarle, hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren formar parte de este ejército? Amén. Qué gran responsabilidad tienen ustedes, hermanos, sobre millones de chilenos. Hay muchos evangélicos en Chile, es uno de los países donde tenemos el mayor porcentaje de cristianos evangélicos en toda América. Quizás el primer país es Guatemala. Tenemos casi un 40% de la población ya cristiana evangélica. Brasil tiene un elevado porcentaje de cristianos. evangélico. ¿Pero cuántos ciudadanos tiene Chile? 16 millones. 16. Y podemos ver que 4 millones son cristianos. Es el 25% de la población. ¿Cuántos de ellos clasificarían para el ejército de Dios? Muy pocas iglesias tratan de hablar de sus temas. ¿Por qué? Porque estamos predicando un evangelio suave. No queremos ofender a nadie, no queremos ahuyentar a nadie. La gente va a la iglesia que le den una sobadita leva, que los adulen, que los tranquilicen, en vez de que los motive, que los desafíe para vivir una vida de excelencia para la gloria de Dios. Ustedes son afortunados. Se lo digo. Amén. Como ustedes quizás quisieran estar en la iglesia metodista que está ahí en la Alameda, porque es famosa. Pero esa iglesia está, me supongo, muerta. No hay una vida espiritual vigorosa, porque no se han metido en la guerra espiritual, a luchar, a conquistar. Hermanos, yo les digo que si no están dispuestos, ustedes son los que van a salir perdiendo. Dios va a levantar otros. Y usted en la eternidad se va a lamentar al ver de lejos lo que va a estar sucediendo, pero no van a tener el privilegio de participar en esos eventos. Hemos sido predestinados para reinar con Cristo durante 1000 años. Es el periodo llamado el milenio. Pero para clasificar, las condiciones son un poco estrictas. Y hemos visto algunas de ellas. Yo creo que yo les podría dar otras 4 o 5 condiciones así. Pero limitémonos a estas 7. Basta por hoy. Ustedes tomen un punto por punto. Quiero preguntarle, si le diéramos 15 puntos a cada, aquí en Chile, ¿cómo es que son? 7, de 1 a 7. ¿En los periodos de 1 a 7? De 1 a 7, qué bueno. ¿Cuántos sacarían 7? En base a los 7 puntos principales que hemos estudiado, estas virtudes. ¿Cuánto sacaría en 6? ¿Serpiente con cuánto? Con 4 se va. 4 es suficiente. ¿Cuántos sacarían 5? ¿Y 4? ¿Y 3? ¿Y 2? ¿Quién es? Yo no los estoy denigrando de ninguno de ustedes, pero hay que despertar a la realidad. Dios está demandando hoy más que nunca que su pueblo se prepare para la batalla. La batalla ya ruge, pero se va a acrecentar, se va a intensificar. Y va a ser una lucha sin cuartel, porque el diablo es despiadado, el diablo es cruel, y él va a usar todos los recursos que él ha descubierto o ha inventado a través de los siglos para arrojarlos contra la iglesia de los fines de los siglos. ¿Qué vamos? ¿Vamos a estar en pie delante del Hijo del Hombre? ¿O nos vamos a ir de bruces allá en algunos países? Si nos vamos a ir de trompa, o vamos a estar en pie delante de Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su cabeza y medite un momentito en silencio. pregúntese, si Cristo viniera hoy, que no creo que vaya a suceder, ¿estaré yo listo para responder? La Biblia dice que el tal monte acabe y con trompeta de Dios. La trompeta es para reclutar, convocar al ejército. ¿Usted estaría listo para responder a ese llamado? ¿Tiene puesta su armadura? ¿Tiene preparada su armamento? ¿Conoce sus armas? ¿Conoce el manejo de las armas espirituales? ¿O va a vivir una vida cristiana pasiva, insulsa? Una vida cristiana sin ninguna efectividad. Piense. Dios es Dios de misericordia y Él quiere que usted sea parte de su ejército. Por eso lo tiene aquí. Si no, se lo hubiera llevado a Jotaveche o a cualquier otra iglesia donde solo va a ir a oír homilías. Piense. No hay coincidencias, no hay casualidades. El hecho de que usted esté aquí en esta noche no fue algo fortuito. Ya Dios lo tenía planificado. Porque quiere darle a usted una oportunidad de ser parte de su ejército. ¿Va a aceptar el reto? Voy a pedir al pastor, hermano Osvaldo, que venga a orar para que Dios realmente aplique este mensaje en sus corazones. Y que salgamos de aquí con una determinación firme, mejor dicho, inquebrantable, y que en el futuro las cosas van a ser enteramente diferentes a lo que han sido hasta ahora. Padre amado, gracias Señor por tu palabra. Aquí estamos teniendo tu presencia en nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras emociones, todo lo mismo ante ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas como papá. Gracias por tus reprensiones, por tu exhortación, por tu consolación. En esta noche, Señor, nos rendimos ante ti y nos declaramos necesitados. Gracias por tu misericordia, porque no ha sido casualidad, sino que estemos cada uno aquí en este lugar, sino que tú nos has convocado, Señor, por tu amor. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Gracias por mirarnos, Señor, y haber escogido entre miles y pusiste nuestros ojos, Señor, no por lo que íbamos, ni lo que íbamos a hacer, Señor, sino por tu voluntad y por tu amor. Bendito papá, te glorificamos. Mi Dios, aquí nos postramos ante ti. Queremos desde este momento, Señor, ser diferentes. Queremos calificar, Señor. Quizás nos faltan algunas de estas 7 cualidades, pero en esta noche tú estás dando la oportunidad de volvernos a ti, de correr tus brazos y decirte: aquí estoy, Señor, dispuesto a ser un escogido, mi Dios amado. En esta noche, Señor, nos ponemos en tu presencia con nuestro corazón abierto para que tú, Señor, nos ministre. Perdónanos, porque a lo mejor hemos estado ubicados en tantas situaciones difíciles que hemos pasado, Señor. Pero tu fidelidad es eterna. Tú eres bueno, Señor. Tú eres un Dios bueno. Queremos ser la iglesia, Señor, que tú viniste a buscar. La iglesia victoriosa, la iglesia guerrera, la iglesia que se levanta confiadamente en el Dios de misericordia. La iglesia, Señor, que quiere dar luz al mundo, que quiere ser sal de la tierra, y queremos ir, Señor, como Moisés, delante del faraón, declarando aquí en tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, aleluya. Todo el mundo.